Sigirari Yankee yo. Sigirari Yankee yo. Sigirari Yankee yo. Sigirari Yankee yo. Talento de barrio. De que tú me llames.